El plan maestro. Si estás escuchando esto, eres la resistencia. Durante años nos han dicho que son incompetentes, que no sabían cómo manejar la crisis, que cometieron errores. Pero hoy voy a pedirles que dejen de ser ingenuos. No hubo errores. Todo lo que hemos vivido, el encierro, la quiebra, el miedo y la muerte, fue ejecutado con precisión militar. Primero, vinieron por tu dinero. Recordemos a Klaus Schwab y su Foro Económico Mundial. Mientras el mundo se desmoronaba, él escribía su infame libro COVID-19, The Great Reset. Para él, la pandemia no fue una tragedia, fue, y cito, una oportunidad inusual para reiniciar el mundo. ¿Qué ser humano ve millones de muertes y destrucción económica como una oportunidad? El mismo que te dijo, no tendrás nada y serás feliz. Esa fue la primera fase, el robo económico, la destrucción de la clase media, la transferencia de riqueza más grande de la historia hacia las élites. Pero Schwab es solo el ideólogo. Necesitaban un banquero. Aquí entra Larry Fink, el CEO de BlackRock, el hombre que mueve los hilos del mundo. Fink se sentaba en la junta del Foro Económico Mundial junto a Schwab, actualmente retirado. Y al mismo tiempo, su empresa, BlackRock, es la dueña de facto de las corporaciones más grandes del planeta. Medios de comunicación, tecnología y lo más importante, las farmacéuticas. ¿Entienden la jugada? El foro crea el pánico, los gobiernos destruyen la economía y BlackRock nos vende la solución que ellos mismos financiaron. No es coincidencia. Meses antes del primer caso, en octubre de 2019, organizaron el evento 201. Estaban ahí la Fundación Gates, el Foro Económico Mundial, Johns Hopkins, simularon una pandemia de coronavirus. Ensayaron los cierres, ensayaron la censura mediática. No fue una predicción, fue un ensayo general. Sabían lo que venía porque ellos escribieron el guión. Pero si creen que esto se trataba solo de dinero y control social, están viendo solo la mitad de la película. La avaricia fue el cebo, la trampa era biológica. Llegamos a la fase 2, la fase oscura. Los Pfizer Papers intentaron que un juez ocultara los datos de sus ensayos clínicos por 75 años. Piénsenlo, si tienes el producto que salva a la humanidad, lo muestras con orgullo. Solo escondes por 75 años aquello que te incrimina en un crimen de lesa humanidad. Larry Fink y sus socios corporativos presionaron al mundo entero. O te inyectas o pierdes tu trabajo. O te inyectas o no viajas. Nos dijeron que era seguro y efectivo. Mentira. Ellos sabían, los documentos lo prueban, sabían que no detenía la transmisión, sabían que el producto era inestable. Pero lo que estamos viendo ahora, los picos de exceso de muerte en todo el mundo, no son efectos secundarios, son el efecto principal. Trombosis masivas en gente sana, atletas cayendo fulminados en el campo con paros cardíacos, turbocánceres que devoran a una persona en semanas. No inyectaron una cura, inyectaron el veneno. Y lo peor, lo más diabólico, es el silencio en las maternidades. Aumento de abortos espontáneos, caída en picada de la fertilidad masculina y femenina. Esto encaja con la obsesión histórica de estas élites, la despoblación. Nos ven como comedores inútiles. En su visión del futuro, con inteligencia artificial y automatización, la masa humana ya no es necesaria. Sobramos. El gran reinicio es en realidad una gran purga. Nos quieren pobres, nos quieren enfermos, nos quieren estériles y finalmente nos quieren muertos. Ya tienes el mapa completo, la ideología de Schwab, el dinero de Fink, el ensayo del evento 201 y el arma biológica de las farmacéuticas. Sobrevivir hoy es un acto de rebelión. Protejan su sangre, protejan a sus hijos. Ellos iniciaron la guerra, pero nosotros somos los que quedamos en pie para contar la verdad. Y aquí es donde todo cobra sentido. Todo esto es fácilmente constatable. Literalmente te dicen sus intenciones en la cara. Están en sus libros, en sus discursos y documentos desclasificados. Pero tú sigues encendiendo la televisión, la radio, leyendo en los lugares equivocados. ¿No te das cuenta? Los medios de descomunicación pertenecen a ellos y los usan para controlar tu mente. Día a día te martillan su relato, el cual asimilas por repetición. Mientras te desinformas con sus noticieros, te estás convirtiendo en el ignorante que ellos necesitan. Los políticos son marionetas y cómplices. Los gobiernos firmaron contratos secretos y fueron extorsionados. ¿Sabes qué les pedían? Cuotas de inoculación para mantener el grado inversor. Las agencias de riesgo pusieron la pistola en la cabeza de las naciones. Inyecta a tu población o te quebramos la economía. Nos quieren pobres, nos quieren enfermos y nos quieren pocos. Mientras menos población, más recursos para ellos. Miren las leyes de eutanasia. En los 2000 empezaron tímidamente. Ahora, pospandemia, se expanden como una plaga. Están aprobando la muerte asistida por razones tan ridículas como estar cansado de vivir. Te lo presentan como presentan el resto de la Agenda 2030, como si le estuvieran haciendo un favor maravilloso a la humanidad. Pero no es compasión, es gestión de inventario. Para ellos, si estás deprimido, enfermo o eres viejo, si no eres parte activa de la economía, eres un gasto innecesario. Te están abriendo la puerta de salida para que te mates tú mismo y les ahorres el trabajo. Es más fácil tildarme de conspiranoico, es el escudo del cobarde. Es más fácil decir que estoy loco que aceptar que vivimos en un mundo manejado por unos psicópatas de mierda que no tienen ningún respeto por la vida humana. Pero ahora ya lo sabes. Tienes los datos. Tienes la verdad. Seguir mirando hacia otro lado ya no es ignorancia. Es complicidad. Te pregunto a ti que me estás escuchando. ¿Vas a resistir? ¿O vas a elegir ser cómplice de tu propia extinción?